desmayes. Es hora de que sufras tus males, malestares anales, cuando estos tres chavales ejercitan sus cuerdas vocales. Y ahora dime que lo sabes, ¿ves? Como somos grandes, como huracanes, como tormentas tropicales, y todo el mundo contempla como la premia se lo hace. Que hace en el suelo tirado, cansado, vete pa' la cama que ya es tarde. No me hagas callarte, solo necesito un beat para menospreciarte. Son por los espejos para que no haya dos igual que yo, y así de valorizarme. Pago mi altura en oro, o no es cierto que me basto y sobro solo, mongolo. Hace tiempo que no lloro, nene, bajo a patadas la modestia, porque sube el neque, el guanse y el solemne. Deténnos tú si puedes, saca tu escaso talento si lo tienes. Puedo ser cruel en el micrófono, desde el 93 que el rap es lo que como. Cago esta mierda en tu cara en la que expresa asombro. La vida me bebe sorbo a sorbo, yo le robo un trago al futuro pa' brindar por la premier. Tienes que saber que este es mi tesoro, tenos vuestro piquito de oro. Payasos, hacednos caso, este es mi pollo y de aquí yo no me bajo. Cuando sacrificios por hacer el rap más guarro, hoy el estilo de mí se ha enamorado. Yo me lo he follado y este tema es producto del parto. Entrando en divanes a directores de centros psiquiátricos. Dios, hace tiempo que creo este mundo. Yo creé mi estudio y con mi grupo dejamos mudos a más de uno. Yo solo hago rap, no voy prometiendo sorpresas de esas que jamás vendrán, porque no tenéis ni puta idea de cómo rimar. Es sencillo, copia esta maqueta, llevarás siempre contigo. Rula a tus colegas, no los vendas, rellenes tu bolsillo. Una vez más, es la Premier Class. Más nuevos estilos, más el cielo está más cerca cada vez que lo digo y no me calmo. No puedo llegar a colmo que dispuesto a tomar algo, es con síndrome de Estocolmo. Con el rap es del palo, el esclavo, el palo en el ano. Mi cráneo fabrica rap 100% corrompido, es americano. Rap todo el año, con toyacos me ensaño y enseño a hacer esta mierda de una manera, cero fallos. Tengo una entrevista con el diablo todas las noches y por las mañanas acabamos a crochets. Dios tachó nuestro nombre ya no sé cuántas veces. A tomar por culo ya no habrá más TRF. Procuro componer antes de caer en la tentación de no volver a ganar. Líbranos, señor, de vuestro estilo, mierda. Líbranos, señor, de casi todo lo que vivo. Porque rap en castellano no habrá fallos si manejo el micro yo. Competid con mi flollo, meteros en el chollo. Hay que ver los cojones que tenéis. A lo mejor hacer el ridículo es lo que queréis. Hace años que contraje matrimonio con el estilo. Y los payasos que vengan ahora no harán que yo pierda el hilo. Antes me enfilo con todos juntos. Joder, os juro a todos que acabaréis difuntos. Tengo mi radio de acciones lleno de guardaespaldas. Así que cállate la boca si tu bebé se quita la falda delante de mí. Irresistible en sí. Aunque Brummel nunca mojó mis trapos pa' vestir. Se me cerraron las puertas de las bibliotecas. Da igual, al fin y al cabo nunca las tuve como mecas. Otro homenaje a mis botellas, bilinguis. Me casaría con ellas solamente por beberlas. Alguien me dijo que la salud hay que cuidarla y yo le respondí, ¿por qué tenerla y no quemarla? Si puedes disfrutarla, hay que disfrutarla. Y por si se te acaba, agarra bien lo que baila. Traba, traba, mis palabras bravas. Es que tú sabrás que si la hoguera se apaga todavía quedarán las brasas. Se lo muestro a Premier Class con su gente falsa. Dime quién se casa, es el primer asalto de este tema. Mira, dime cómo quema si lo tuyo es nuestro y lo nuestro son mi El chico del sur ya está haciendo de las suyas. Armados con un micrófono y salimos de casa. El camino según se anda, se traza. Me quedé solemne, son mis guardas faldas. Juntos entra armándola y tú quieres más y andas para atrás. Tras tu máscara la cara de estúpido que se te puso. Y abuso de mi estilo y me río durante noches enteras. Según el grado de tírico, las mujeres que aparezcan, que me callen los dioses si es que pueden. Está justificado el ser como soy. Si es que ha mirado todo o está del revés. Soy el destructor del sentimiento. Las misiles en forma de la por rimas, ahora mismo convertidas en bombas lapa. Nadie me atrapa, soy muy rápido o el hombre bala. Haciendo temas a gran escala, buscando una montaña para treparla. Otra cima conquistada y la bandera de mi mafia ondeando siempre al viento. Vacilando a cientos, los días pasan y ya está, se acabó. Chico alto standing sobre un micrófono.